Pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Yeah.

une façon de voir la vie, un peuple plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui va sur ma peau. C'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, color gitano. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Gritando como un loco.

mademoiselle, mademoiselle d'Avignon. Te merce o viso Bahia, te merce escudelle. Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Ramla pa' aquí, ramla pa' allá, esa la rumba de Barcelona. Mucho tiempo y me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Sonrisa a tu bebé. Bailando para ayer la vida.